pienso en tu gran amor. Me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero, quiero brincarte alegría. Quiero, quiero cantarte todo el día. Quiero, quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis sentidos. Quiero, quiero entregarte mi vida. Subes el volumen de mi corazón. Haces mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo.